leña, carbón, briquetas, pellet y mucho más. Visite a Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento discapacitados. Contacto más 569-5941-6403. 14 horas 2 de la tarde con 28 minutos. Qué interesante también va a ser el duelo, si va harto público. Qué interesante y qué determinante a veces puede ser el público en estos encuentros donde es importante su apoyo, Luis Avendaño. Sí. ¿El señor Paredes de la ferretería ese tiene que ver algo con el boxeador, no? ¿O alcanza apellido? Alcance de apellido. Ah, sí, alcance de apellido. Bueno, la gente tiene que ir. Ya sabemos que el piso de Deportes Puerto Montt son aproximadamente 2.000 personas. Mm. Bien o mal, van 2.000 personas. Entonces, en un partido difícil para la institución en sí, porque no se le gana a La Serena, hay que apoyar al equipo. Antes, en campañas anteriores, habían algunos que se apunaban con mucha gente en el estadio, así que ahora que hay jugadores con un jóvenes pero con recorrido amplio, no creo que vaya a haber un problema de eso, de que el miedo escénico. Claro, que acostumbrado a jugar con 2.000 personas y cuando habían 3.000 se les palpitaba el corazón. Exacto. Así que esperemos de que haya mucha gente. Se mantendrán los precios, supongo, 4.000. Se mantienen los precios, venta, que yo creo que comienza mañana. Y a contar del jueves, en horario continuado, la galería 4.000, la tribuna 6.000. Después viene, me parece, una tribuna especial. Y están como especial, viene con un completo eso de. Y ya está arriba, pero es que la parte máxima que tiene, la parte ejecutiva, digamos, techo, de balcón, eso ya está comprado todo el año. Así que es imposible que alguien quiera comprarse un traita. O sea, pues. Claro. Pueden poner más plata. Claro, pero en todo caso no están los cuicos solamente, está quien le alcanza para pagar a Enoa, ¿no? Así que para hacer esa diferencia. Los pauletes. Algunos hacen esfuerzo nomás, señor, pero para aparentar nomás, señor. Para aparentar, sí, pero no. Al momento que abren la boca, tú te das cuenta el nivel que tiene. Inmediatamente. Exacto. Porque si hablas sí, ya. Dejémoslo. Me le fue, dijo. Oye, me le voy a tomar un café, dijo un día ahí. Me le cayó el café. Pero, no, en la empresa, nosotros, aquí, la chequera que. Bueno, dijo. Ahora me le voy a tomar un café. Ya sabemos que no era de ahí. Señoras y señores, vamos a la pausa. Luis Avendaño, ¿sabes a quién tenemos después? ¿A quién? Mañana vamos a tener al profesor Vergara. Vamos a cambiar, porque anoche vertiginoso partido. Ganó por un punto. ¿Por dos? Sí, ya. 80-71. Tremendo partido. Oye, yo la verdad es que estaba... A tambor batiente. Estaba nervioso. Palo a palo. Palo a palo, señor. Golpe con golpe yo pago. ¿Ah? Doble con doble devuelvo, decían los zancudos. Y se aproximaron y pasaron arriba y eso se transformó... ¿Quemaron todas sus naves? Todas las naves, señor. Incluso ahí la barcaza casi las quemaron, señor. Pero no las quemaron todas porque tenían que volver en horas de la noche y madrugada. Usted se ofreció, señor. ¿Para qué me la quema? No, para llevarlo para allá. Para el roce. Me hicieron una talla el otro día acá. Porque, bueno, mi apellido, como todo el mundo sabe, es indígena. ¿Ya? Entonces, de verdad, yo pensé que era noruego. Por el color de la piel. Sí. Oye, y claro. Ay, yo pensé que era un lunar que tenía la cara. Cada incendio en la región de la Araucanía, Guaitru, tú no tendrías algo que ver. O algún pariente tuyo. Entonces estábamos... Estábamos con unos amigos para ir a un café a conversar y pasa un bus que decía, ¿quién es el bus? Y se coloca uno detrás de mí para que yo no vea el bus. Increíble, ¿eh? Increíble. No, pero son tallas. ¿Por qué ser tan grave en la vida? Vamos a la pausa. Luis Alfredo Herrera participa a esta hora con nuestros avisadores en Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Sí, señor, claro, tal como le decíamos, se vivió a tambor batiente ahí. Y no sé, en los últimos 50 segundos, como que fue decisivo. Está en línea, compartimos micrófono desde la ciudad del Calle Calle, el periodista Gerson López de Cool TV Valdivia y de Radio Pilmaiquén. Bueno, ayer conversábamos, Gerson, y hacemos el resumen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganó las ánimas? Y decías en algún momento de tu participación, si no ganan las ánimas, se va a considerar un rotundo fracaso. Se sigue sintiendo a unas par de horas ya de haber finalizado esta final de la zona sur. Buenas tardes, Gerson, bienvenido una vez más a Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Buenas tardes, amigo mío. ¿Me escuchan bien ustedes? Fuerte y claro. Muy bien. Sí, tal como tú lo decías, en un partido ayer, el séptimo jugado acá en la ciudad de Valdivia. Yo lo decía y lo conversábamos antes. Ustedes, me acuerdo, lo conversábamos con uno de tus panelistas. Y con Luis. Ojo, las ánimas, correcto. Las ánimas tendría que ganar. Yo, ojo con Ancud. Le sacó 7 partidos a Valdivia, a las ánimas en este caso. Hay que jugar los encuentros y ojo con Ancud, ¿no? Y se dio eso. Ahora, la forma como lo gana, de las características como lo gana, por supuesto, fue como casi dibujado para una película. No sé si dos veces ocurra eso, pero Ancud ayer cerró por lo menos de una buena forma. No lo cerró bien el equipo de las ánimas. Por ahí faltaron algunos tiempos muertos por parte del coach Zunita. Confió mucho, quién sabe, con lo que le pueden dar sus jugadores, pero al final le terminan pasando la cuenta. Y sí, yo sigo insistiendo en este caso de un club que manejó tantas lucas, que cambió extranjero, que incluso el cambio de extranjero con Freeman, no sé, uno a esta altura no sabe si fue para bien o para mal. Fueron decisiones, por ahí sé que no son decisiones e incluso técnicas, pero para mí, sigo insistiendo, creo que es un fracaso deportivo, por supuesto, porque con un plantel, si no es, te lo dije ayer, si no es el plantel que tiene la plantilla más cara del país, pegan el palo, estamos ahí, claro. Estamos muy cerca. Entonces, Por supuesto, cuando tú estás enfrentando, ahora, no le restemos mérito a la gente de Ancud en absoluto. Hicieron un partido, llevaron y forzaron un séptimo partido, es completamente cierto. Pero Las Ánimas estaba apostando y todo el rato fue el diálogo del bicampeonato, y los partidos hay que jugarlo, amigo. Yo en eso creo que algo cede esta pelotita, que hasta el día de hoy no conozco ningún partido que se gane antes de, y sobre todo en esta instancia, que lo he dicho, son todos los días se juega un partido diferente. Todos los días se juega una final diferente cuando tú estás en etapa de playoffs. Así es, y bueno, los siguientes pasos, los siguientes días, tú me decías que estaba próximo también el viaje hacia territorio argentino. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Se concentra, no se concentra, van a descansar un par de días? ¿Qué pasa con Las Ánimas? No, Las Ánimas viajó anoche rumbo a Santiago, hoy se están embarcando a Buenos Aires, deberían estar en la tarde en Buenos Aires, con su plantel. Se le junta DJ Moura en Buenos Aires, un extranjero que lo vino a reforzar en la Liga de las Américas, suma también al Pello Sandoval, que se va con el equipo. ¿El ancoditano? Y Dida Pereira, el brasileño también, que aquí tengo un asistente mío, mi segundo asistente, me está apoyando al lado, y me está entregando un poquito de información. Y van, ya deberían estar instalados la tarde en Buenos Aires. Recuerda que un viaje de 1:40 desde Santiago a Buenos Aires en avión. Ya. O sea, esto ya está próximo a comenzar allá en Buenos Aires, este campeonato también que reúne a lo mejor a nivel suramericano. Bueno, y ahí de 1 a 10, ¿cómo le ves cómo ves la puntería de participación, de competición del equipo de Valdivia Las Ánimas? Yo lo veo complejo, es difícil porque están equipos ya que vienen con otros presupuestos, con otras características de básquetbol, muy diferente a la figura que se jugó acá en la ciudad de Valdivia, y ya están en los semifinales los ocho mejores, y es complicado. Parte de Las Ánimas, parte jugando con el dueño casa, con San Lorenzo, bicampeón de esta competencia. Entonces es complicado. Vamos a ver cómo está el factor anímico también, porque ayer el golpe que le da Cud al equipo, claro, de Las Ánimas, eso es un mazazo a la moral, al orgullo basquetero, y hay que ver cómo se levanta y cómo te sacas ese partido. La eliminación, una eliminación que no la tenían en ningún lado del libro que tenían para este año, no lo tenía presupuestado, y ahí es donde hay que ver cómo se trabaja psicológicamente, en este caso con los jugadores, que son los que al final se llevan el peso de este campeonato. Muy bien, y en la misma disciplina terminamos con Las Ánimas, porque hay otra llave que se va a cerrar seguramente en Puerto Varas. 3-2 está la serie entre Club Deportivo Valdivia, este sí que arrastra masa ahí en el calle, pero tiene que jugar un partido de visita. ¿Nos puedes resumir, Gerson, cómo viene, cómo se presenta mañana a las 20:30 en el Fiscal de Puerto Varas el equipo de sede Valdivia? Así es, tal como tú lo dices, el equipo del Deportivo Valdivia es el equipo que arrastra masa. Mañana se gana, va un grupo importante de valdivianos. No me extraña que la mitad del gimnasio sea rojo, ese día de rojo. Y sí, es un partido tremendamente complicado, porque Puerto Varas ha demostrado que de local se hace fuerte. Y aquí vuelvo a repetir, quién sabe, y ser majadero, los partidos que se juegan en este etapa de playoff, no hay ninguno que sea fácil. Son etapas totalmente diferentes, independiente de que Valdivia le pasó por encima al equipo de Puerto Varas el fin de semana, jugando muy buen básquet, sobre todo en el segundo tiempo. Son partidos que hay que volver a jugarlos. Y ahí, en ese sentido, el Deportivo Valdivia tiene una tarea importante, tratar de definir este partido este día miércoles. Y de no ser así, le toca definir el fin de semana acá en la ciudad de Valdivia. O sea, dos fiestas que, ¿por qué no?, pueden ser con alargue, con todo. Estamos a esta hora junto a Bucenorte, nuevo servicio internacional Puerto Montt de Bariloche, en moderna flota transaustral. Bucenorte, solo nos falta volar. 14 horas ya con 41 minutos. Gerson, te agradezco una vez más, y vamos a estar por ahí requiriendo nuevamente de tu valioso servicio profesional como periodista erudito en esta área, y que bien nos informas para esa llave que se viene. Otra fiesta estrecha entre valdivianos y Puerto Varino, nuestro vecino de más al norte. Agradecido de tu completo reporte, Gerson. Bueno, ahí estaremos hablando, amigo mío, y bueno, la mejor de la suerte a ustedes también allá en su programa. Tengo un entrevistado acá al lado, si quieren le doy dos minutitos con él, ¿le parece? ¿Quién es el entrevistado? Le dejo al entrenador del Deportivo Valdivia, Juan Manuel Córdoba. Manu Córdoba. Ya pues, déjalo con nosotros entonces a Manu Córdoba de Deportivo Valdivia. Manu, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, un saludo grande a todos los oyentes. Hola Manu, gusto saludarte. Y bueno, preguntarte de inmediato, aprovechando el tiempo, si tuviste la oportunidad de ver ese electrizante partido que se jugó anoche, y también para que nos resumas cómo están tus dirigidos ahí y cómo estás para mañana. Acá en Puerto Varas se juega otra tremenda final. Bueno, te agradezco, buenas tardes, un saludo grande a los oyentes. El partido de anoche, la verdad es que lo vi por televisión, no vi el partido completo, pero sé que fue un partido emocionante y mantuvo expectante a todos los amantes del básquetbol de Chile, y eso es muy bueno para todos los que estamos cercanos a esta actividad. Así que felicitar a los dos equipos porque dieron un gran espectáculo, y bueno, creo que con partido así gana el básquetbol más que uno u otro equipo, así que. Y al respecto de lo otro, bueno, sumamente concentrado en el partido de mañana. Hoy día vamos a hacer nuestro último entrenamiento en la noche, a las 8. Y ya, si Dios quiere, mañana en la mañana estamos rumbo a Puerto Varas, en búsqueda del punto que necesitamos para clasificar a la final de conferencia. ¿Cómo están preparados ahí para los rebotes, especialmente defensivos, para que no les complique el equipo puertovarino? Me imagino que eso han practicado durante todos estos días, Manu. Sí, creo que ya llevamos muchos partidos en contra, llevamos 5 partidos de playoff, más 4 partidos de la fase regular, son 9 partidos. Son 7 prácticamente con los mismos jugadores, así que los dos equipos nos conocemos al revés y al derecho, y bueno, trataremos de repetir nuestra actuación del fin de semana pasado, sabiendo de que Puerto Varas en su cancha se hace más complicado, se hace más fuerte, propone un juego un poco más cerrado, de roce, donde no hay tantos espacios. Pero bueno, la suerte está echada y estamos ajustando los últimos detalles, porque tenemos la convicción de que queremos traernos ese punto mañana. Manu, en nombre de Onda Deportiva de Radio Sago, acá en Puerto Montt, felicidades, que te vaya bien mañana, y mil gracias por haber participado, de haber accedido a esta conversación en los últimos minutos de nuestro programa. Gracias, Manu. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por estar hablando de lo que a nosotros nos gusta, que es el básquetbol, de llevar el básquetbol a los aficionados y de que esta actividad siga creciendo en el deporte de Chile. Un abrazo a la distancia, Manu. Un abrazo, saludos a los oyentes. Muy bien, en tu nombre, chao, chao. Ahí está, oye, Luis Avendaño Loaiza, en términos bien folclóricos, dos pájaros de un tiro. Sí. Manu, ¿quién iba a pensar? Es Manu Córdoba. Y a lo visto y a lo escuchado, se nota que estaban almorzando, se escuchaba el sonido del servicio. Claro, y tú, y que estás con apetito, ¿cómo te sentías tú? ¿Que estás con apetito ahí? Mire, ¿sabes qué? La verdad es que tengo hambre, pero no tengo ganas de comer porque como tengo herida, le decía, así que estoy comiendo puro cosas blanditas, ¿no? Cosas blanditas. Sí, sí. El técnico ya de Valdivia, en este caso, seguramente ya debe estar sacando. ¿Qué almorzaste? ¿Es lija que te hizo pedazo? Una cáscara de pan, señor. Ah, una cáscara de pan. Sí, señor. Ya. Y debe estar sacando cuenta alegre, digamos, como entrenador, porque. Claro, le ha ido bastante bien. Una que le ha ido bastante bien, sí, y lo otro es que. Termina tu lucho nomás. Yo estoy haciendo el enlace con Nelson. Nelson Ayo Valdés, no, ese jugador paraguayo, señor. Debe estar sacando Nelson, cuenta alegre, porque. Seguramente extender esto hasta el séptimo partido, y él no creo que haya pasar a. No va a ir al séptimo partido. Partido Valdivia. Va a cortar antes. Sí, señor. Entonces va a tener un tiempo más de reposo para sus jugadores, los jugadores de la ANI, de Club Deportivo Valdivia. Sí, y los jugadores de ANCU, bueno, obviamente llegan con la moral en alto a eliminar al campeón de la liga. Claro. Pero pero también llegan con harto kilometraje en el cuerpo. Efectivamente. Oye, buen apunte eso que hacía Manu. Casi fundido, si usted claro, quiere. Manu Córdoba, con respecto. Estamos cubriendo, Nelson, tú que llegas recién. Te agradecemos, Nelson Soto, periodista del diario La Estrella, porque estuvimos recién con los que dejaron escapar este triunfo, o que lo ganó con gran esfuerzo el equipo de Abancud. No sean miradores menos. Claro, ¿sí? Gerson López, periodista de Cool TV y Radio Pilmaquén de Valdivia, nos reportó, y a su vez, Nelson, tuvimos la ocasión de conversar ahí mismo con Manu Córdoba, entrenador del Club Deportivo Valdivia, que juega mañana con Puerto Varas en otra llave. Pero yo creo que está de más decir cómo está el ánimo. Contentos porque la región de los Lagos ganó a la región de los Ríos la posibilidad de disputar un título a nivel nacional. A lo mejor ni los mismos ancuditanos pensaban que iban a estar donde están. Gran trabajo, me parece que las individualidades, Nelson, se colocaron al tope, a la altura máxima anoche, y fueron los que decidieron, hicieron la curvatura a favor de Abancud. Nelson Soto, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, como siempre, por el enlace. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludar a Rafael, a Luis, a todos los oyentes del deporte en la capital regional de los Lagos. Sí, la verdad es que la gente está muy contenta, la gente está muy feliz. El ambiente es distinto en cada café, por ahí donde la gente se reúne, en la plaza se conversa, incluso anoche hubo caravanas de gente muy feliz por esta clasificación primero, por este triunfo sufrido y que dejó a Ancud frente a una final de conferencia que puede ser entre el CDB o Puerto Varas. Pero, como decía también Luis por ahí, la verdad es que lo cuestionamos en algún momento acerca de esta cantidad de partidos que Ancud y las Ánimas están jugando, más las Ánimas que tienen que jugar 3 más este fin de semana, no sé de dónde van a sacar energía. Pero creo yo también que Ancud ahora comienza a descansar. Yo me juego por un séptimo partido entre Puerto Varas y el CDB. Creo que la llave no está definida aún. Creo que pareciera que es más equipo CDB, pero no hay que confiarse. Este es un juego colectivo y lo que pasó anoche fue eso. Fue que en los últimos minutos, cuando Lucas Zurita daba siempre las instrucciones de que Robinson Brandon, que hizo 35 puntos, sea el gestor de todo el juego, al fin y al cabo termina por sucumbir. Este es un juego colectivo. Y tú decías, aparecieron las individualidades, pero también apareció el juego en colectivo, que es el juego, si te fijaste, las últimas jugadas de Ancud, cuando iban más arriba, fueron todos bien armadas, un juego aprovechando los segundos, aprovechando también el juego interior y aprovechando también que Chapa empezó a subir su nivel. Entonces fue un juego muy cerrado, muy muy difícil. Yo siempre dije y lo dije en este espacio, es un juego a 7 partidos. A mí no me convencía esto de que va 3-4, un 4-1, aunque las Ánimas estaba con ese deseo, pero siempre he dicho que comenzó muy mal este campeonato, pero tiene ya rodaje en las que son estas finales de conferencia. Ahora hay que ir por algo que se está esperando hace 34, 35 años, que es un título nacional. Entonces yo creo que están los elementos, está el equipo, la moral está muy alta y también el estado físico va a tener unos días para descansar mientras juegue Puerto Varas con las Ánimas. No creo que siempre yo creo que el que va a llegar más cansadito va a ser el equipo que juegue, que salga, que gane esta llave entre, claro, Puerto Varas y Valdivia. Bien dicho, séptimo partido, creo que se confió las Ánimas, un equipo muy bueno, con 3 jugadores excelentes, pero vuelvo a insistir, es un juego colectivo, y todo el mundo veía que Lucas Zurita, todo era Robinson. Si bien es cierto, un jugador puede tener la mano caliente, te puede hacer hasta 40, 60 puntos, pero eso no significa que gane el partido. Pienso que pecó allí Lucas Zurita al tener el juego solamente con Robinson. Si ustedes se fijan la estadística, Morales parece hizo 2 puntos. No, Robinson hizo como 12, 13. y por allí pasó el juego, así que no fue nada más. Ahora, el interno que trajo las ánimas también, otro grosso error de Lucas Zurita. Joseph jugaba más. Y Ancú es un equipo que ha venido, y lo manifestamos siempre, que ha venido de atrás. Es cierto que hay partidos donde la ánima marcó mayor diferencia, pero es un equipo que está acostumbrado a ir perdiendo y a tener unas remontadas, pero no esperamos sufrir tanto anoche, no esperamos que ese último doble de Chapas se dé un par de vueltas arriba en el aro antes de ingresar. Ese triple Robinson Quintín, que también fue bastante difícil. Así que nada, quedó demostrado que Ancú es un equipo también de finales, pero también se le va a exigir un poquito a los, y aprovechando, ¿no?, esta instancia de que se debe ganar algo. No puede llegar a Ancú solamente a estas instancias, sino que empezar a mirar un poquito más arriba, y creo que tiene el juego, tiene los elementos, tiene banca más larga, ojo con eso, ¿no? Uh-huh. Banca más larga, que también le permitió a Ancú llevar a un séptimo partido al ánimo. Porque si hubiera tenido banca corta, lo más probable es que hubiera sido un 4-0, un 4-1, un 4-2, pero tiene banca donde Tomión, donde el Chico Vera, donde Pavé, donde Ricardo Armijo hacen lo suyo cada vez que entran. Así que no, feliz, la gente llegó a las 4 de la mañana, me encontré con algunos que llegaron a las 5 y andaban con los ojos rojos, pero muy contentos y felices. Los que llegaron, claro. Y algunos en la final. Y algunos que no llegaron, no llegan todavía por allá. No, hay algunos que se quedaron allá, seguramente fueron a ver el Teucau, pero bueno, eso es tema de ellos nomás. Sí. ¿Cómo se llama el no me recuerdo, se me escapó el nombre de el estadounidense, el de melena que tiene Ancú? Ancú tiene tres extranjeros, sí. El base, que es Centeno, venezolano, que ya jugó espectacular, sí, que sí. Aparte de jugar bien abajo la tabla, es un líder, siempre está apoyando a sus compañeros. Después tiene Harding Junior, que es el chiquitito moreno, que también cuando está con la mano caliente quiere hacer lo mismo que Robinson, pero guardando las proporciones, pero generalmente lo retan porque este es un juego colectivo. Y después tiene a Alexander Quintín. Este Alexander Quintín, que no es 5, es un 4, que yo no sé por qué las ánimas lo dejó desde el perímetro, tiene buen lanzamiento, claro. Aunque siempre se le ha pedido que trabaje bajo la tabla, y él decidió optar por los lanzamientos perimetrales. Bueno, le tocó su noche. Ahí estuvo, sí. Y marcó lo que queda de elección. Yo creo que frente a las ánimas, un equipo que muy buen equipo, pero un equipo corto además también, no tiene muchos jugadores, y yo creo que queda esta sensación. Yo personalmente lo digo con respeto a Lucas Zurita, yo lo estimo acá, pero pienso que fue mezquino con sus jugadores. Creo que poner una jugada solamente en un jugador o dos jugadores no es conveniente en el básquet. Creo que hubo un exceso de confianza también, y tú lo decías, Rafael, o sea, y una vez me recuerdo que no sé si en el primer o segundo partido o antes de esta semifinal tú me dijiste, no sé, en Cuba estar cuando estaba Ancú peleando el defensa, acuérdate. Claro, así que claro. Ahí está, mira, hay una hay una sensación buena. Por ejemplo, a mí me tocó el día comer en Ajuela, no sé si lo han probado, estaba más rica para esos días con el leche, ahí está. Así que, oye, y los mates también, pues. Todo bueno, mate, todo bueno. Sí. Oye, Nelson, como siempre, gracias por ese completo reporte. Gracias también a toda la información que nos entrega, y vamos a seguir ahí, pues, como vaya, cuando comience ya el tramo final también entre Club Deportivo Valdivia o bien nuestros vecinos de más al norte de Puerto Varas, así que vamos a estar enlazados, y también por otras disciplinas del deporte. Agradecidos a través de Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt, te agradecemos, Nelson. Gracias, Rafael, y un agradecimiento especial a ti, a tu equipo, a toda la radio, que el básquetbol aquí en Chile va creciendo. Instancias como la tuya permiten que nosotros, que vivimos, o sea, apasionadamente esta disciplina, también podamos tener un espacio donde el fútbol o otras disciplinas a veces también marcan. Así que a ti un abrazo a la distancia, estaremos en contacto. Muchos saludos para todos, y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Listo, que tengas muy buenas tardes, Nelson. Buenas tardes. Chao, chao. Rápidamente, Luis Avendaño se moja los pies. Luis, Puerto Varas, mañana con Valdivia. ¿Cuál es tu pálpito? Valdivia. ¿Valdivia? Ya. ¿Partido televisado? Para la tele a color. ¿Para la tele a color? Ya. Conforme mañana Víctor, juega Palestino igual. Nuestro Palestino, porque sí, es de Osorno, señor. Mal estilo. El arquero. Juega con River. El arquero, señor. Si el arquero se comió el gol. No, y el partido del fin de semana, también el técnico como que lo anduvo retando un poco en la salida. Sí. Me da la impresión como que no le pareció alguna acción. Ya. Luchito Avendaño, como siempre, un agrado. La fiesta del básquetbol, en la parte final, tienes un minuto y medio. ¿Qué te pareció? Estos partidos hacen bien también a la audiencia, hacen bien al deporte y a la fecha cuando estamos cerrando este verano que queda muy poco ya. Me parece que la competencia del básquetbol chileno se tiene que empezar a ordenar. Y me refiero a ordenar a la fecha donde se está jugando. Porque un campeonato en sí de básquetbol no puede estar terminando en abril, digamos. Yo creo que una competencia de básquetbol se debiera ordenar para comenzar a ser finiquitada, digamos, en noviembre, diciembre. Así que, estamos compitiendo en calendario con la NBA. Y me parece que el básquetbol chileno está muy lejos de ser una competencia para la NBA. Para mí, incluso para un partido de liga normal, común y corriente, yo creo que hay gente que lo tira a la balanza y se queda en la casa para mirar un partido de NBA, a los claro. que son fanáticos del básquetbol. Yo creo que en distancia estamos, me van a perdonar la gente del básquetbol, ¿verdad? Pero yo quiero mucho la disciplina, cuenta con nuestro apoyo de Onda Deportiva, pero la misma distancia de aquí de Estados Unidos. Sí. Y de vuelta a pie. Y de vuelta a pie. Nos vamos, Luchito Avendaño, que lo pases bien, gracias. Igualmente, señor Huestro. ¿Va a almorzar hoy día, no? Si estuviera alguien que me... Ya, entonces no. Luis Alfredo Herrera. Luis Alfredo Herrera, en la parte final. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Presenta su nuevo servicio internacional, pensando en usted.